Bueno, buenos días para todos. Primero vamos a leer el prólogo del libro y después contar un poquito. Me dijeron 5 minutitos, ¿no? 5 o 10 minutitos, así que vamos a controlarlo. La presente obra tiene como objetivo dar a conocer los sucesos históricos que llevaron a nuestro querido pueblo a convertirse en un lugar soñado para vivir. Brindar la información necesaria para quienes elijan como destino turístico nuestra localidad. Mostrar los rincones en donde transcurren nuestras vidas y los paisajes con auténtica belleza que nuestros visitantes graban en sus memorias. Es el resultado de un largo trabajo de investigación, recopilación y selección de innumerables fuentes de información que han transitado de generación en generación. Y es en definitiva un homenaje a todos aquellos que incondicionalmente reflejan su amor por este lugar y juntos podemos hacer la historia convirtiendo hoy a Villa Yardino en un jardín de 84 años. Este libro nació, yo justo hacía mención de cuando estaba estudiando y recordaba en la universidad, uno de los años finales nos pedían hacer un trabajo, un monólogo, una monografía y demás de alguna localidad, y bueno, que en ningún momento dudé en hacer este trabajo por Villa Yardino, ¿no? Así que bueno, en su momento lo elaboramos, justo cumplía años doña Ada Giono de Micono, cumplía sus 90 años, y entre la familia charlando del trabajo, y bueno, y como fue una de las personas que en su momento también la habíamos entrevistado para información, decidimos imprimirlo, en ese momento imprimirlo, estamos hablando hace 15, 20 años atrás aproximadamente, lo encuadernaron, se lo entregamos para sus 90 años en su cumpleaños y fue una de las personas que nos incentivó para que lo imprimamos de alguna manera, dejarlo en las instituciones y poder trascender con esto. Así que se nos ocurrió eso, en un momento se dio la situación, una editorial que también acá de la zona que se puso en contacto, tuvimos la posibilidad de poder imprimirlo y bueno, y dejarlo en todas las instituciones de localidad. Esto es un documento vivo, o sea, no es que se hizo un libro en un momento y que ya fue, sino que se hizo una edición a los 70, otra a los 75 y ahora a los 80, adaptándonos un poquito a todo lo que es la virtualidad, se hizo una versión digital y creo que esto estuvo bueno porque pudimos trascender más allá del pueblo. O sea, la primera y segunda edición, que se hicieron cerca de 1000 libros en cada momento, se agotaron. Y bueno, y ahora lo que quedó fue esta versión digital que es totalmente gratuita, la han pedido más de, o sea, cientos de personas, y para la persona que quiera también está a disposición para que se lo podamos dar y tengan algo de la localidad, porque es una recopilación de todo, de historia, de lugares turísticos, de algunas anécdotas, o sea, de instituciones, y se va renovando. Por eso digo que es un documento vivo y que esto, la idea es que quede siempre, o sea, es trascender y que quede siempre para que la persona que lo pueda tomar, o inclusive a nuestros hijos, que lo puedan seguir actualizando. Así que bueno, básicamente eso, y también hacer referencia, porque es un dato también colorido, quizás porque es una información que no... Que no la tengamos presente o no la conocemos. Estamos bien con el horario, ¿no? Cinco. Bien. Cuando hablábamos de esto, de que este trabajo fue origen desde la universidad, también quiero contar la anécdota del reloj floral. Que el reloj floral también creo que está bueno que lo conozcamos, porque hoy es el símbolo turístico más importante, o no sé si más importante, pero el más visitado, y que también fue origen a través de un viaje de la universidad que nos tocó en su momento hacer un city tour por la ciudad de Buenos Aires, y en San Isidro, justo al frente de la catedral, hay un reloj floral. Estamos hablando también hace 15 años atrás. En su momento lo vi, lo relacioné, dije, bueno, el jardín de Punilla, reloj floral, vi la explanada de la Casa Municipal, y en su momento le llevé la idea al intendente José Ochoa, le llevé el contacto, porque lo googleé y todo, inclusive de la fábrica que había construido el reloj floral, que es Serviclock, le llevé los presupuestos. Quedó ahí un poquito relegado el tema del reloj, hasta que un día fue a un congreso a Chile, a Valparaíso, y en Viña del Mar había un reloj en una explanada y le vino a la memoria lo que le había llevado. Así que bueno, ahí cuando volvió de Chile automáticamente puso en camino, estuvo en ese momento varias personas involucradas, pues estaba Medina Bucem, estaba el ingeniero Bulés en su momento y demás, pero bueno, con la decisión en ese momento de Ochoa, también pudimos llevar adelante eso. Entonces creo que está bueno, porque tanto el libro como eso, justo que se hablaba de cuando estaba en la facultad, así que bueno, son dos símbolos creo importantes de Giardino, creo que me excedí, así que pero bueno, nada, la idea era trascender, que quede y dejar siempre algo para el pueblo, y bueno, la idea del lugar que nos toque siempre es aportar para lo que sea para el pueblo. Gracias, disculpen lo largo. Cumpleaños 84 del pueblo, Omar Ferrer, intendente, bueno, el último que te toca como mandato, muy especial en un día muy lindo. Bueno, muy buenos días, Alejandro. Sí, la verdad que muy sentido, muy emocionado realmente, porque bueno, uno ya va el octavo cumpleaños que festejamos como intendente. La verdad que uno se siente totalmente feliz de vivir donde vivimos, que es nuestra querida villa, y agradecerlo a los fundadores, como bien lo dijeron, y en este momento este homenaje a Nina Micono, la verdad, como ciudadana ilustre, es lo que se merece, una persona muy, pero muy generosa con esta localidad. Omar, bueno, normalmente se soplan las velitas, se pide un deseo. ¿Cuál sería tu deseo para Villa Giardino este año? Mi deseo que haya paz, que aprendamos a vivir. Yo creo que yo estaba convencido que la pandemia nos iba a enseñar a vivir un distinto, en hermandad, más humano, más solidario, y creo que no ha cambiado mucho. Yo lo que quiero para mi localidad es que vivamos en paz, que la familia sea constituida, que podamos seguir creciendo con los vecinos, que tenemos una localidad muy pujante. Nosotros, los que vivimos acá, no nos damos cuenta del lugar donde vivimos, no porque a mí hoy me toque estar al frente de la municipalidad. Vivimos en el Jardín de Punilla. Yo creo que estas cosas, cuando uno ve la realidad de otras localidades, vemos cómo se vive aquí en la localidad. Omar, bueno, mientras estamos acá en el acto, está sucediendo un hecho que es muy trascendental para todos, que es el levantamiento del paso a nivel de la entrada sur de Huerta Grande. El último escollo para que el tren pase por acá, por nuestro pueblo, en contadas horas o días. Algo muy importante, porque obviamente nos va a traer turismo y nos va a traer la posibilidad de poder viajar más económicamente. Sí, totalmente, un logro muy importante, muy esperado por muchas localidades, y nosotros no es menor. Yo creo que el trabajo que hace mucho tiempo arrancaron vecinos de la vuelta del tren, hoy podemos decir que se está concretando. Hoy me habían comentado que iban a arrancar la otra semana, bueno, arrancaron, se ve por el tema de la Semana Santa, arrancaron esta semana. Nosotros lo que tenemos, que no tenemos intervención en nuestras vías, así que cuando alarguen de Huerta Grande para este lado, nosotros tenemos las vías, digamos, no se hizo ningún tipo de tapamiento de vía, ningún cambio de nada, así que bueno, va a poder pasar tranquilamente por nuestra localidad. La situación de la estación TEA, ¿vos tenés alguna novedad? Porque está todo igual, sigue viviendo la misma gente. ¿Qué se puede llegar a hacer con esto? No, nosotros ahí lo mantenemos al margen, eso es, pertenece a tribunales federales. Hoy sabemos muy bien que eso se encargaba a Trenes Argentinos, habían estado oportunamente, yo creo que más de un año en la municipalidad. Se comentó el tema de estas personas que vivían ahí, ellos se encargaron que iban a hablar con las personas que permutan ahí, y bueno, yo creo que no nos corresponde a nosotros como municipalidad, sino también a la nación, vuelvo a repetir, con tribunales federales. Omar, bueno, ha pasado la Semana Santa, muchísima gente en el pueblo, muchísimos visitantes en la plaza con el evento del viernes y el evento del sábado, así que bueno, felices. Yo creo que sí, nosotros, como siempre le decimos, trabajamos todo un año para mejorar, para dar lo mejor a cada turista que visita nuestra localidad. Podemos decir que la aceptación de este fin de semana fue un lleno total. Y bueno, nosotros también, esto nos da fuerza para el privado para seguir trabajando, le da fuerza al privado para seguir apostando en nuestra villa. Hoy podemos decir que nuestra villa, todo lo que el privado sigue invirtiendo en mejor calidad, y bueno, hoy vemos que el turismo que tiene Giardino es distinto a otras localidades, pero también eso también pertenece y depende del privado, que da lo mejor para nuestra localidad. Muchísimas gracias, Omar. No, gracias a vos, Alejandro, muy amable. 80 años de Villa Giardino y casi 80 años, 84 años tuyo, Cacho. Cacho Fabro, ¿cómo andás? Bueno, muy bien. Esta alegría de todos los años. Estoy muy bien en casa con mi familia, mi señora. Tengo los tres hijos, tres varones, están muy cerquita de mi casa, así que me cuidan mucho. Bien acompañado. Sí, sí, me cuidan. Cacho, bueno, muchos años en paralelo con el pueblo, 84 cada uno. Bueno, ¿qué recuerdo tenés de todos estos 84 años? ¿Alguno que te haga muy feliz? Bueno, el casamiento. ¿En qué año? El casamiento, 67, 68. Y el nacimiento de mi primer hijo, Walter. Y después, al transcurrir el tiempo, los nietos, Camilo, Benja y Lolita. Dos son de Martín y Benjamín de Pablo. Cacho, ¿y del pueblo? ¿Algún recuerdo que te venga a la cabeza? ¿Alguna inauguración de algo? Bueno, mucho, mucho, porque yo colaboré mucho con... Éramos pocos también en la cooperativa telefónica. Había un teléfono, había que estar 3 o 4 horas para hablar a Buenos Aires, 2 días. ¿Adentro de la cooperativa estaba el teléfono? No, después la creamos. En una casa estaba el teléfono y vimos la necesidad de... Y nos reunimos, había unos... Los voy a nombrar porque la verdad siempre los recuerdo. Por ejemplo, que andaba recién el hijo de él, García Ordaz, que fue presidente de esta comisión, sí, que se formó, éramos 10, don García Ordaz, Manfredo Oser, otro. El padre de Maxi. Sí. Diego, se me escapó el... ¿Y de los intendentes a quién recordás? ¿Con quién tuviste mejor afinidad y cuál crees que es el que hizo más por el pueblo? Augusto Fassi. Augusto Fassi. No es que haya tenido mucha afinidad. Sí, era él era uno más del pueblo, pero una conducta intachable en el hecho de su investidura como intendente, jamás lo descuidó. Él salía a dar una vuelta, veía alguna cosa, ya iba y fue haciéndose los asfaltos, la avenida Jardino, la diagonal Belgrano, que pasa para allá, el bulevar de la Cañada, bueno, la luz en las calles, las luces. Y bueno, el jardín de Punilla se debe a que usted ve la avenida, todas flores, la plaza, y bueno, las casas también estaban muy lindas, los vecinos. ¿Y de la familia Giardino, a quién recordás más, con quién tuviste mejor trato? Bueno, con doña Ada, con las chicas de doña Ada, porque yo de jovencita hacía fonomímica y los festivales, y nos hicimos amigos con todos los de Buenos Aires, venían y era para nosotros una fiesta. Yo tuve la publicidad del pueblo, los parlantes, y traían los discos de última onda, así que era un Bill Haley, Los Plateros, Pugliese. Cacho, bueno, ya es tu cumpleaños en estos días, ¿qué día cumplís? ¿Qué día es tu cumpleaños? El 13. ¿El 13 naciste o el 13 te anotaron? El 13 nací. Ajá, nací. ¿Y anotado también el mismo día? No. ¿Cuándo te anotaron? Y como... No tengo idea. Pero sí recordás que el 13... ¿Y dónde naciste? ¿En una maternidad? ¿En tu casa? No. Y en Huerta Grande, en realidad. Porque mi papá y mi mamá... mi abuelo fue un prócer en Huerta Grande y había hecho ya una casa acá, dos allá, y bueno, y a mi papá le tocó este hermoso, tiene un salón, y bueno, estaban ahí ellos y yo, y siempre digo lo mismo, la cigüeña aterrizó en Huerta Grande porque acá no había nada. Recordar que Huerta Grande es un pueblo más antiguo que Tea y que Giardino. Era mucho más grande en ese momento. Bueno, sí, no era que fuera grande, sino que fue, por qué motivo político, qué sé yo, se tuvo la municipalidad y todo, y de ahí empezó a hacerse. Pero la falda siempre fue lo más comercial. Cacho, en este momento están levantando el paso a nivel de Huerta Grande en el semáforo para que pueda pasar el tren. Calculo si todo va bien, antes del fin de semana vamos a escuchar la bocina del tren tocando por acá por el pueblo. ¿Te emociona? Y bueno, imagínese, el tren pasa allá y por la avenida ahora hay un hotel que es de la sanidad. Y ese hotel era de don Juan Barbero con su familia. Y se llamaba Luz en las Sierras, le pusieron, porque de la estación del tren se veía la luz del hotel. Entonces le pusieron Luz en las Sierras al hotel. Va a ser muy emocionante ver pasar el tren de vuelta, ¿no? Sí, sí, no solo eso. Hay muchas cosas. Nos colábamos para ir a la falda, al matiné, y por ahí éramos 4 o 5, una barrita espectacular. Los recuerdo a todos, ¿no? Y nos íbamos hasta la cumbre, una aventura tremenda irse con el tren. Y allá a veces nos volvíamos a pie o esperábamos la vuelta. Cacho, bueno, no te demoro más. Muy feliz cumpleaños en tu cumpleaños dentro de poquito. Pásalo bien con tu familia y gracias por la entrevista. Por favor, gracias a ustedes por esta demostración de afecto y de cariño, que es lo que a mí me ayudó. Siempre digo, calculo, que mi trabajo me llevó a llegar a esta edad como estoy. Perfecto, 10 puntos. Estás 10 puntos. Entonces, el pucho lo dejé en la colimba, no había que fumar, y no recuerdo haber tomado. Muy buena alimentación. Mi viejo nació en la colonia, así que nos tenía con comida de gringo, ¿no? Claro. Muy bien, gracias a Dios, un campeón. Lo que más siento, se me murió a los 50 años, un infarto. Bueno. Gracias por todo, Cacho. No, por favor. ¿De qué es esto? Radio La Minga. Radio La Minga de la biblioteca. Ah, bueno. Gracias, Cacho. Yo le voy a dar una sorpresa. Bueno. A todo mi pueblo. Ando buscando una peluca. ¿Una peluca? Sí.